Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no. Así le dijo su esposa cuando la puerta le abrió. Preciosa mañana que de pronto se nubló. Martín llegó hasta su casa y con los muebles cargó. Su esposa y sus hijos lloran, pero eso no le importó. Dinero y muy buen trabajo una querida encontró. Le puso departamento para el nidito de amor. Solo faltaban los muebles, pero pronto lo arregló. No sé si fue Dios o el diablo el que la historia cambió. Un día volvió a su nidito y muy vacío lo encontró. Pensó volver con su esposa y arreglarlo con un perdón. ¿Qué pasó, mi Martín? Se quedó como el perro de las dos tortas, sin una y sin la otra. Sin la querida y sin la esposa. Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no. Así le dijo su esposa cuando la puerta le abrió. No pudo entrar a la casa del hogar que abandonó. Puedes cruzar esta puerta, pero hay una condición. Con el primero que pase, con ese me acuesto yo. Y en la calle un limosnero pide ayuda, por favor. Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no.